Que el Señor continúe bendiciendo rica y abundantemente su iglesia en esta mañana. Damos honra, gloria y honor al Señor por darnos el privilegio y la oportunidad de nosotros poder estar en su presencia para así juntos, unánimes, alabar y glorificar su nombre. Quiero invitarles, amados, a estar en pie y a buscar en nuestras Biblias, en el capítulo 7 del libro de Mateo. Y allí estaremos leyendo los versos del 9 al 12. Mateo, capítulo 7, los versos del 9 al 12. Leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan? Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Padre, gracias te damos en esta hora por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra, tú nos enseñas que ellas son luz y que ellas son vida. Te pedimos ser vivificados por tu palabra y que tú nos ilumines para que en esta hora nosotros podamos comprender, podamos entender cuál es tu voluntad para nosotros, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Háblanos, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, amados hermanos. Desde hace varios días yo he estado, si se quiere, en mis adentros, peleando un poquito conmigo mismo acerca de cómo yo iba a enfocar esta palabra que comparto en esta mañana con ustedes. Cómo yo podía adaptarla sobre la base del tema que yo sentí que Dios había dado para yo compartirlo en este día. El Señor me dio una palabra, me dio un tema para esta mañana, que es impactando vidas. Y quizás, de acorde con la lectura que hemos tenido y acorde al tema, a primera instancia nosotros quizás no vemos la relación entre el tema y entre la cita bíblica que el Señor me había dado. Le confieso que yo no la veía. Yo no entendía qué significaba impactar la vida de otros con esta palabra, con esta escritura que he leído en esta mañana. No sabía cómo juntar, cómo conciliar las dos cosas. Lo que son predicadores, el pastor Samuel, el pastor Reyes, el pastor hermano Tupete, ellos que son pastores, que son predicadores, saben a qué que yo me estoy refiriendo. A cómo nosotros conciliar el tema que queremos tratar con la escritura que el Señor nos ha dado. Y me pasé la semana como en cierta lucha, pensando, meditando, viendo a ver cómo uno los cabos. Y la respuesta de parte de Dios llegó de una manera inesperada. ¿Cómo es Dios? ¿Cuántos saben que Dios es así? ¿Cómo es Dios? La Biblia dice que el Señor obra no conforme a como nosotros creemos o pensamos, porque como están los cielos de la tierra, así están los pensamientos de Dios sobre nuestros pensamientos. El Señor nos habla de manera que no esperamos y también lo hace de forma maravillosa. Así me pasó en esta semana. La respuesta vino del lugar menos esperado. Pero eso se lo comparto en un ratito. Cuando nosotros hablamos de impactar una vida, estamos hablando de una de las acepciones que da el diccionario de esta palabra, que en su segunda acepción, el diccionario de la Real Academia de la Lengua nos dice que impactar es causar una intensa impresión emocional. Oiga bien, causar una intensa impresión emocional. Y eso me llamó bastante la atención, porque regularmente nosotros asociamos el impactar cuando recibimos una noticia. Por ejemplo, esa noticia me impactó, me impresionó, me sobrecogió, como que sentí algo. Cuando me dieron la noticia, como que sentí algo en mis adentros. Ese es el impacto. No solamente esa reacción física que trae, sino esa reacción emocional que nos provoca una situación cuando esta impacta nuestras vidas. Y pensando en eso, me vino a la mente de que el mundo, de manera común, de manera cotidiana, busca sensaciones y emociones que a su vez le cause alguna sensación que los haga sentirse vivos. Yo sé si ustedes han visto o han escuchado de las personas que son adictos a la adrenalina, que siempre andan como buscando algo que los haga sentirse, ¿verdad?, eufórico. Siempre andan buscando una situación de riesgo, de peligro, se tiran de un puente, se tiran de un avión, una cosa. Y en ese momento ellos se sienten, ¿verdad?, eufóricos, se generan sentimientos, se generan emociones y constantemente están buscando eso. Otros, llevándolo a la vida congregacional, saltan de iglesia en iglesia, de congregación en congregación, buscando un sentimiento, buscando una sensación que les satisfaga ese deseo de sentirse vivo, de experimentar emociones. Y por eso usted escucha que su lenguaje, su forma de expresión es: si siente el Espíritu Santo, si siente a Dios, de cómo te sentiste hoy. Y muchas veces salen del culto hablando y diciendo: hoy sí se sintió la presencia de Dios. Buscan sensaciones, buscan algo que les impacte. Y me encantó cuando al inicio del devocional estaban leyendo esa conversación que tuvo Moisés con Dios en el tabernáculo, donde Moisés le dijo: Señor, si tú no vas conmigo, si tú no vas conmigo, yo no voy. Y yo le digo: está bien, te voy a conceder eso, voy a ir contigo. El común de lo que he visto, cuando la gente y el mundo solamente persiguen el experimentar esas emociones, esas sensaciones, es que todas ellas son pasajeras, no permanecen, son por un momento. En realidad, esas emociones, esas sensaciones aportan poco a la vida de la gente y generan un círculo vicioso, una manera de adicción a su vida. Es por eso que la idea de la mayoría de la gente cuando viene a la iglesia es sentirse bien. Vamos a la iglesia a gozarnos. Si yo le digo en esta mañana, usted no viene a la iglesia a sentirse bien, a la iglesia no se viene a sentirse bien. No se va a la iglesia a sentirse bien. Si yo le digo eso, ¿qué usted me contesta? Es una pregunta a la congregación, pueden contestarla. ¿Qué usted piensa si yo le digo a Adelso que usted aquí no viene a gozarse, usted no viene a sentirse bien aquí? Ese no es el propósito de ir a la iglesia. El propósito de ir a la iglesia es adorar a Dios, rendirle culto a Dios. Reconocer quién es Dios. La adoración, la alabanza viene de un corazón que sabe quién es Dios y que sabe lo que Dios ha hecho por él. Entonces surge la adoración, surge la alabanza, surge el reconocimiento. Nosotros venimos a este lugar a adorar, a glorificar, a bendecir, a agradecer a Dios. Por eso, como yo le expliqué en un estudio y también en una prédica, usted viene a la casa de Él. Esta es la casa de Dios. Y aquí usted viene a rendirle honor. Pero Dios es tan bueno, tan misericordioso. Dios es amor, Dios es gracia, Dios es bondad. Que cuando usted le adora y lo hace en espíritu y en verdad, cuando usted reconoce quién es Él y usted le rinde alabanza y adoración, Él es tan bueno, tan magnánimo, que Él derrama su presencia en ese lugar, derrama de su espíritu sobre cada vida, y entonces el Señor te trae con su presencia gracia, gozo, paz, bienestar, liberación, y te da todo lo que tú necesitas. Entonces ahí tú expresas, tú puedes decir, salgo lleno de la presencia de Dios. ¡Wow! ¡Cuánto me gocé en ese culto! Me gocé porque yo pude ver y pude reconocer, pude experimentar en mi vida que allí estaba la presencia del Señor. Alaba lo que Él vive. Cantamos y adoramos para que Dios se sienta bien. Nuestro propósito es que Dios se sienta bien. Aleluya. Pero Él es tan bueno que Él comparte ese bienestar con nosotros y lo traduce en nuestra vida en bendición, en su presencia, en su gracia y en todo lo que usted quiera, porque el Señor nos da a cada uno de acuerdo a nuestra necesidad. No nos da igual. El Señor no nos da igual. Él le da a cada uno, dice la palabra, ¿cómo? Como Él quiere, y lo hace conforme a nuestra necesidad. Amén. ¿Alaba alguien al Señor? Hasta ahí entendemos. ¿Estamos claros? Pues puedo comenzar otra vez. ¿Estamos claros hasta ahí? Bien. Ahora sí, si ya estamos claros ahí, le puedo decir, en primer lugar, cuando hablamos de impactar la vida, cuando hablamos de que nosotros debemos impactar las vidas, estamos diciendo en primer término que Dios conoce nuestras necesidades. El pastor explicaba aquí, decía que el hombre tiene tres dimensiones. El hombre es tricotómico, ¿verdad? Está compuesto por tres elementos. Esos elementos son, según nos enseñaba el pastor, alma, cuerpo y espíritu. Dios conoce nuestras necesidades, sean materiales, sean espirituales o sean emocionales. Dios conoce nuestras necesidades y es por ello que en Mateo capítulo 7 verso 11 nos dice que si nosotros siendo malos sabemos dar dádivas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan? En otras palabras, Dios sabe que tenemos necesidades espirituales, materiales, por lo tanto, Él tiene todo lo que nosotros necesitamos para suplirnos de manera material esa necesidad. ¿Amén? ¿Cuántos pueden decir gracias, Señor? Tú has suplido todas mis necesidades materiales. El Señor las sabe, las conoce todas. Están en su control y Él tiene la respuesta. Pero de igual manera, el Señor conoce nuestras necesidades espirituales. Por eso Lucas capítulo 11 verso 13 nos dice que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Dios conoce nuestras necesidades espirituales y la satisfacción de esa necesidad espiritual comienza cuando usted y yo, como hombres y mujeres, y óigalo bien, como hombres y mujeres nacidos de Dios, podemos gozar de la llenura de su Espíritu Santo. Él sabe que tenemos necesidad espiritual y Él tiene en su mano, ¿verdad?, cómo suplir esa necesidad. Pero también nosotros tenemos necesidades emocionales. Es por ello que en 1 de Pedro capítulo 5 verso 7 nos dice la palabra: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios sabe que usted y yo necesitamos afecto, que usted y yo necesitamos ser comprendidos, que usted y yo necesitamos ser reconocidos, que usted y yo necesitamos a alguien que esté ahí a nuestro lado escuchando nuestras quejas, escuchando, ¿verdad?, nuestras cargas, nuestras luchas, nuestros problemas. Dios también ha prometido que Él va a suplir nuestras necesidades emocionales. Solo nos acercamos a Él, como dice la palabra, y echamos nuestra ansiedad sobre Él. ¿Sabe por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Necesidades materiales, necesidades espirituales y necesidades emocionales. ¿Cuántos pueden declarar que están cubiertas todas sus necesidades? Están cubiertas todas, aunque yo no lo vea, aunque yo no lo esté viendo. ¿Verdad que sí? Aunque yo no lo esté viendo. Las dos niñas que estaban conversando y le dice una: mira, yo tengo 10 centavos. Le hizo así: yo tengo 10 centavos. Y le dice la otra: mira, y yo también tengo 10 centavos. Y la amiguita le ve la mano y le dice: pero tú solamente tienes 5. No, no, no, yo tengo 10. Porque yo solamente estoy viendo 5 en tu mano. Le dijo: sí, en mi mano yo tengo 5, pero mi papá dijo que cuando él viniera me iba a dar 5 más. Por lo tanto, yo no tengo 5, yo tengo 10. ¿Cuántos saben que son 10 que tienen en la mano? ¿Cuántos saben que son 10 que tienen en la mano? Tu padre lo ha prometido, son 10 que tú tienes en la mano, no son 5. ¿Alaba alguien al Señor? Día que te queda al lado, qué lindo te ve con tu 10. Ahora, ¿cómo Dios hace eso? Y ahí es donde viene la parte que yo no entendía. ¿Cómo Dios lo hace? O sea, Dios viene, se aparece aquí, te da tus 5 cheles. ¿Cómo es que Dios lo hace? ¿Cómo es que Dios lo hace? Y Dios puso en mi corazón que Dios tiene instrumentos. Oiga eso. Dios tiene instrumentos. En Isaías capítulo 6, versículo 8, nos dice la palabra que en un momento determinado Isaías estaba viendo una visión del cielo. Y él dijo: ay, muerto soy, porque siendo hombre pecador y hombre inmundo de labios, he visto al Altísimo. Y dice la palabra que un ángel tomó un tizón con unas tenazas del altar y lo pasó por la boca de Isaías y le dijo: mira, es quitado tu pecado y tus labios son purificados. Y el Señor preguntó, Isaías capítulo 6, verso 8, después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Dios tiene instrumentos para Dios hacer cumplir su voluntad. Dios tiene instrumentos para Él manifestar su gloria, su gracia a los hombres. En Jeremías capítulo 1, verso 7, en una conversación que tuvo Dios con Jeremías, este le decía: ay, Señor, mira, yo soy niño, yo soy muy joven, yo no sé hablar, yo no tengo conocimiento. Señor, mira, Señor, tú sabes que yo no. Y dice en el verso 7 que le dijo Jehová, y me dijo Jehová: no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Alaba a alguien al Señor. El Señor tiene instrumentos para ejecutar su voluntad, para ejecutar su propósito. Pero también nos dice la palabra en Mateo capítulo 10, versículo 16, diciéndole Jesús a sus discípulos. ¿Cuántos discípulos el Señor hay aquí? Levanten la mano los discípulos. Aleluya, hay un buen grupo de discípulos. Dice Mateo capítulo 10, verso 16. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Dios tiene instrumentos y la iglesia tiene que entender que hemos sido comisionados de parte del Señor para suplir esas necesidades, suplir las necesidades materiales, suplir las necesidades emocionales y suplir las necesidades espirituales. Me gocé mucho porque dije, bueno, el Señor está hablando y me están poniendo la cosa fácil. Cuando yo escuchaba que Samuel en sus conclusiones precisamente hablaba de integrar la educación espiritual a esa formación humana, ¿verdad? Y religiosa, cívica y religiosa. Incluir esa parte. Nosotros estamos llamados a hacer eso, amados hermanos. Estamos llamados a suplir necesidades materiales, a suplir necesidades emocionales. Y estamos también llamados de parte de Dios a suplir necesidades espirituales. La iglesia tiene que entender que ese es un papel, es un rol que Dios le ha delegado, que Dios ha puesto en su mano. En primera de Pedro capítulo 4 verso 10 nos dice que cada uno de nosotros, dígalo nosotros, cada uno de nosotros, al que te queda al lado dile, es a ti que te están hablando, díselo, es a ti que te están hablando, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Usted y yo hemos sido constituidos de Dios administradores de la gracia. Y dice la palabra que esa gracia tiene muchas formas de presentarse. Claro, se presenta de gracia en forma material, gracia en forma emocional y gracia en forma espiritual. Y usted y yo estamos llamados a ser ministradores de esa gracia. Antonio dijo amén. Es, amados, precisamente el uso que nosotros hacemos de los dones y capacidades que Dios nos ha dado lo que causa el impacto en la vida del hombre, en la vida de la mujer, y por ende, en la vida del mundo. Y ahí viene lo que yo comprendí en esta semana. Yo tengo un cliente que está construyendo una casa en Constanza. Y él me había solicitado que yo le enviara un camión para llevar unos materiales a ese lugar. Yo escogí uno de los choferes, le di las instrucciones del lugar y él fue y llevó los materiales. Hizo un primer viaje. Para el segundo viaje, yo le iba a enviar otro chofer que estaba disponible. Bueno, como los choferes viajan diario, viajan a diferentes destinos, y no siempre está disponible el mismo para ir a ese lugar. El cliente me llama y me dice, mira, si está en tus posibilidades, hazme el favor y envíame al mismo chofer. Envíame a Junior, envíame al mismo chofer. Y le dije, bueno, ya tenemos unos destinos de viaje, tendría que hacer unos cambios, pero no hay problema, si es el chofer que usted quiere, yo le mando a ese. Hice unos ajustes. Y tuve que inclusive cambiar al chofer de camión para poder buscarle los materiales y llevar el material a Constanza. El chofer se fue. Y cuando estaba allá, eso ahora me está contando el chofer a mí. Y cuando estaba allá, él vio que la gente que vivía alrededor de donde se está construyendo la casa era muy pobre. Le digo de antemano, el chofer no es cristiano. no es cristiano. Y dice él, yo vi que eran como tan pobrecitos, esa gente, mira, y yo tengo por costumbre, yo me llevo, cuando yo voy a viajar, yo siempre llevo varias mudas de ropa, yo llevo un bulto con varias mudas de ropa, porque a veces uno se ensucia, o quizá el camión se daña, uno tiene que meter el camión, se ensucia, aquello, y yo llevo siempre ropa para cambiármela. Y yo lo vi como tan pobrecito, que a los que estaban ahí, yo agarré y les regalé la ropa. Y yo tenía un suéter debajo de una camisa. Y yo me quité la camisa y se la regalé. Me quedé con el suéter nada más. Pues yo lo vi como que estaban como en tanta necesidad. Y agarré y me metí la mano en el bolsillo y le di algo. Eso me está contando él en el taller. Digo, wow. Tú fuiste de bendición para esa gente ese día, le digo yo. Lo envío en el segundo viaje. Y cuando está allá, se daña el camión. Él no sabe dónde dejar el camión, pero la gente a quien en el primer viaje él le había beneficiado, ¿verdad? Con lo que le había dado, le dijeron, mira, ese camión tú no lo vas a dejar ahí en la calle, ven, mételo para acá. Ellos vivían como en un callejoncito y tenían las tres casitas así, tres familias, tenían las tres casitas y un callejoncito y unos viveros y una cuestión ahí porque era una zona agrícola. Le dijeron, mira, mete el camión ahí que nosotros vamos a cuidar ese camión. Y así lo hizo. Al día siguiente, yo fui con el chofer y con el mecánico, nos fuimos en mi guagua a reparar el camión. Cuando yo llego, mire hermano, oiga esto, que esto que yo le estoy diciendo ahora, esto es el mensaje, lo que yo le estoy diciendo ahora. Cuando yo llego, yo no percibí que en el pedacito vivía como tanta gente, pero desde que yo me desmonté de la guagua, como en menos de 30 segundos, yo tenía como 20 gente alrededor mío. Y de inmediatamente me buscaron una silla. Y quiere agua, quiere un vasito de agua. Venga, siéntese aquí. No, no coja sol, venga, póngase a este lado. Y comenzaron a buscarme acotejo y cosas. Yo que estoy mirando, yo le mandé una foto a Cristina, porque ellos al lado de la casa tienen papas sembradas, tienen lechuga y cuestiones así. Y yo le mando una foto a Cristina de ahí y comenzamos a conversar. De repente veo que el hombre viene con un saco en la mano. Vea, le voy a poner esto aquí atrás, en la camioneta, para que se lo lleve. ¿Y qué? No, eso son Toyota que recogí. Tengo una mata de Toyota ahí atrás. Y eso uno lo siembra aquí donde quiera, pero nadie le hace caso. Cualquiera va y lo coge, pero eso no. Nadie le hace caso a eso. Y viene el hombre con un saco de Toyota. Da una vuelta. Dice, vengo ahora. Y de allá para acá viene el señor con otra funda, con unas puchas de lechuga romana, así, de la grande, así. Y no, venga, métala aquí adentro para que no se le mareen. Vengo ahora. Y vuelve el hombre otra vez y viene con una funda, como con 8 lechugas repolladas, así. Y viene el hombre con una funda. Vengo ahora. Digo, Dios. Viene el hombre con otra funda, olivo, llena de repollo, como de apio, como con 8 o 10 matas de apio grande. Viene ahí el hombre, vengo ahora. Viene el hombre con un repollo así, de este tamaño, así, un repollo grandísimo. Vienen unos niños de la casa, parece que estaban por ahí, y ellos dicen, no, porque aquí todavía ellos usan como una forma comunal de que usted tiene papa, y la papa está, y yo necesito papa, y yo voy y saco papa. No es que te digo, me voy a llevar la papa, no. Yo voy y saco la papa, la que me voy a comer. Y si yo tengo brócoli, usted va y usted corta su brócoli, el que se va a comer. Parece que los niños andaban en eso mismo por ahí. Y viene uno con una matica de brócoli en la mano y le pasa por el lado al don. Y el don para el muchachito, le quita la mata de brócoli y le dice, dásela al señor que tú le trajiste eso al señor. Hay una gente, tenemos que mandar el camión de nuevo para allá, y hay una gente que estaban cosechando papa y dijo, mira, tengo el número aquí, me dio el número de teléfono. Cuando venga, llámeme primero para que cuando Junior venga, yo mandarle aunque sea un saquito de papa. Ahí fue que yo entendí lo que Dios quería decir con impactar una vida. Y yo me pregunté en ese momento, Señor, ¿y qué hice yo? Porque yo no hice nada. Y recordé lo que había hecho Junior. Junior se despojó de lo que tenía en ese momento. Sin embargo, lo que hizo Junior, la bendición cayó sobre mí. Dios quiere que nosotros vayamos por el mundo impactando vidas. O yo le pregunto a la iglesia, cuando Dios obra en ti, ¿acaso Dios no te sorprende, Dios no te impacta? ¿Hay alguien que haya sido sanado aquí en la iglesia? Escucha bien esa expresión. Tú has sido sanado. Dios te impactó con esa supliendo esa necesidad de salud que tú tenías, esa necesidad física. Dios te impactó. Y esa es la razón por la cual tú puedes decir, levantar tu mano y decir, gracias Señor porque tú me has sanado. Yo te alabo porque tú me has sanado. Pero de la misma manera puede ser si Dios te ha liberado. De la misma manera puede ser si Dios te ha provisto. De la misma manera puede ser si Dios te ha levantado. De la misma manera puede ser si Dios te ha recogido. De la misma manera puede ser si Dios te ha consolado. De la misma manera puede ser si Dios ha secado tus lágrimas, ha escuchado tu lamento, ha escuchado tu gemido y Dios ha respondido extendiendo su mano de gracia, de amor y misericordia para tu vida. Y hoy tú puedes decir gracias, Señor, porque sin merecerlo tú has impactado mi vida, Señor. Y nosotros escuchamos nuestra mente y escuchamos en nuestro corazón cuando el Señor nos dice, dad de gracia lo que por gracia hemos recibido. Hay mucha gente, amado, hay mucha gente que Dios quiere bendecir. Hay mucha gente que Dios quiere llegar a su vida. Hay mucha gente que Dios quiere impactar su vida. Y Dios lo quiere hacer, amado, a través de ti. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo 4. Hechos capítulo 4 nos dice la palabra de la siguiente manera. Siendo la iglesia pasando por un momento de necesidad, un momento de persecución, los creyentes se reunieron y oraron. Puestos en libertad, Pedro y Juan, ¿verdad? Vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amontonan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus hijos, a tus siervos, que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y dice la palabra que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Sabes qué estaba pidiendo la iglesia? La iglesia estaba pidiendo que a través del mensaje de salvación, a través del mensaje de Jesucristo, se impactara la vida de aquellas personas que escuchaban el mensaje. Muchas veces nosotros nos centramos solamente en el hecho de predicar la palabra, amado. Solo nos centramos en eso. Hay que predicar la palabra, hay que salir, hay que evangelizar, hay que hacer esto. Una campaña, y decía el video, ¿verdad?, de esta mañana, si hiciéramos menos planes, menos estrategia, menos qué sé yo qué, menos lo otro, y saliéramos. Y entonces ahí presentaba imágenes en el parque, presentaba imágenes en el campo, presentaba imágenes en los hogares, presentaba imágenes. Si nosotros hiciéramos eso, amado hermano, que comprendiéramos, que nosotros como iglesia del Señor entendiéramos que hay algo más allá, porque también la gente tiene necesidad material, también la gente tiene necesidad emocional, también la gente tiene necesidad espiritual, que va más allá de decirle a la gente: ¡arrepiéntete! Son necesidades que van más allá de eso. Sí, tienen que arrepentirse, pero también hay necesidades fundamentales que tienen los hombres, amados hermanos. Y te lo diré de esta manera: un hombre con hambre, una mujer con hambre, un niño con hambre, no escucha la palabra. Un hombre atormentado emocionalmente, una mujer atormentada emocionalmente, un niño atormentado emocionalmente, abandonado por sus padres, maltratado en un hogar maltrecho, en un hogar con necesidades. Ese niño, ese joven no oye la palabra. Yo no sé si la iglesia está escuchando. No sé si Samuel se acuerda de esta anécdota que la hicimos en el seminario. Que fueron unos misioneros a un lugar de la India o de China, no recuerdo, un lugar de eso apartado. Y los misioneros fueron hablándole a la gente de Jesús. Y que Jesús era esto, y que Jesús hacía esto, y que Jesús hacía lo otro, y que Jesús era bueno, y que Jesús aquella cosa. Y los que estaban allí en aquella comunidad le dijeron: nosotros conocemos a Jesús. ¿Cómo? ¿Usted conoce a Jesús? Sí, él vive allí en la esquina. O sea, había alguien en ese lugar que no decía lo que hacía Jesús, sino que vivía como dijo Jesús que había que vivir. ¿Alaba a alguien al Señor? Dios se va a manifestar a la gente, amado hermano. Nosotros le decimos mucho a la gente: mira, arrepiéntete, busca de Dios, ora, haz esto. Todo eso es bueno. No es que yo estoy diciendo que eso es malo, cuidado. No es que yo estoy diciendo que eso no es malo. Pero nosotros decimos a la gente: mira, ora y haz esto y haz lo otro para que conozca el poder de Dios, para que tú de verdad experimente a Dios en tu vida. Amado hermano, pero el poder de Dios vive en mí. El poder de Dios es el Espíritu Santo. El poder de Dios es unción. El poder de Dios es su gracia. Y eso lo tengo yo. ¿Por qué yo no puedo dárselo a una gente? ¿Por qué yo no puedo imponer mi mano sobre él? ¿Por qué yo no puedo suplir su necesidad? ¿Por qué yo no puedo traerle el consuelo que necesita? ¿Por qué yo no puedo darle el consejo que necesita? El poder de Dios está en mí. La iglesia tiene que saber que el poder de Dios está en ella, que Dios te ha investido de poder, de autoridad, de gracia, de su espíritu, para que tú hagas lo que Dios te ha mandado. Termino diciéndote en esta mañana: Dios va a impactar las vidas contigo y a través de ti. Y si en esta mañana tú quieres hacer eso, comienza extendiendo tu mano a otros. Ora por otros y házelo saber. Eso es una cosita que muy diferente. Yo orar por ti, a orar por ti y decirte: estoy orando por ti. Son dos cosas diferentes, ¿verdad que sí? Porque yo oro por los hermanos. Señor, mira a los hermanos de la iglesia. Ahí están los hermanos de la iglesia. Ora, por, Señor, mira a los hermanos de la olla del Caimito. ¿Verdad que sí? ¿Eso es bueno? ¿Cuántos saben? Sí, que eso es bueno, sí. Señor, bendice tu iglesia, la iglesia de Olla del Caimito, ahí están los hermanos. Pero qué diferente. Ellos decir, Señor, mira, ahí está Stanley, acuérdate de Stanley. Mira, Señor, agárralo. Qué diferente ellos decir, mira, Señor, ahí está Domingo, bendícelo, cuídalo, guárdalo. Señor, ahí está Samuel. Suena diferente. Señor, bendice a la iglesia. A Villegas y todo el que llega. Muy diferente. Señor, mira, ahí está Raquel. Guarda a Raquel. Tu gracia sea sobre Raquel. Ore por ellos. Ore por los amigos, ore por los vecinos y hágaselo saber. Hágale saber que usted está orando por ellos. En tercer lugar, amado hermano, conviértete en bendición. ¿Cuánto quieren ser bendición? El Señor le dijo a Abraham, serás bendición. Es más allá, amado, de solamente tú dar la bendición. Es que tú eres bendición. Cuando tú llegas al lugar, llegó una bendición. Yo creo que no me entendieron, Rafaelina, no me entendieron bien. Una cosa es tú dar una bendición. Dios te bendiga, mis hijos. Mis hijos me besan la mano 20 veces y 20 veces Dios te bendiga. O sea, dar una bendición. Otra es quizás entrar la mano en tu bolsillo o en el guardarropa o en la despensa y tú dar una bendición. Eso es una cosa, tú dar la bendición. Ahora, otra cosa es tú mismo ser la bendición. Que cuando tú llegues, llegó la bendición. ¿Alaba? Voy en el tercero, ¿verdad? Cuarto lugar. Conviértete en provisión. Y hago distinción de eso. Porque tú puedes bendecir a una gente con algo inmaterial, como una oración, como una palabra. Tú puedes bendecir a una gente con un abrazo. ¿Cuántos saben que se puede bendecir a una gente con un abrazo? Se puede bendecir con un abrazo, con un apretón de manos. Se puede bendecir, mire, a ese niño inquieto, saltarín y movedizo. Se le vende, pásale la mano por la cabeza. Y ¿ustedes han visto los niños saltarines? Y que usted le pasa la mano por la cabeza, así, por la espaldita, así. Y como que ellos, como hacen como los pollos, así, como se calman, ¿verdad? Usted puede ser bendición de una manera inmaterial, pero también usted puede ser bendición de manera material. Dígale y pídale al Señor que usted quiere ser bendición de manera material. Yo quiero ser bendición de manera material. Porque si yo doy en términos materiales, significa que tengo. Alaba a alguien al Señor. Yo quiero dar, yo no quiero que nadie me dé. Digo, con eso no estoy diciendo que no me den, ¿eh? Lo que estoy diciendo es que yo quiero dar. ¿Por qué, amado hermano? Porque si tú das, significa que tú tienes. ¿Cuánto alaban al Señor? Tú te puedes pedir al Señor, Señor, yo quiero ser una bendición material para mi hermano. Alaba a Dios. Y Juan el Bautista sí la puso cómoda esa. Dijo, el que tiene dos vestidos, dele uno, el que no tiene ninguno. Y Samuel, como buen historiador, sabe que en aquel tiempo tener dos mudas de vestido, esa persona que tenía dos mudas de vestido era considerada rica. ¿Usted lo sabía eso? Que en los tiempos bíblicos el que tenía dos sandalias era considerado rico. ¿Sabe por qué? Porque tenía más de lo que necesitaba. Pues usted nada más tiene dos pies. Pastor Reyes, esto es una iglesia llena de millonarios, Pastor Reyes. Porque todos los que están aquí tienen más de dos remúas y más de dos zapatos. Especialmente la mujer mía. Que yo sé que está. Lo que le voy a decir ahora va a quedar grabado ahí, pero ni modo, porque todos lo están grabando todo. Que me dijo esta mañana, o dos cosas, o rebajo o para la tienda. Y yo fui, la abracé y le pasé la mano. Y le dije, mi amor, rebaja. podemos convertirnos en provisión. Y por último, y no por eso menos importante, podemos convertirnos en instrumento de la multiforme gracia del Señor. Dios desea impactar al mundo, que el mundo le conozca, pero el mundo conocerá al Señor a través de ti, por medio de ti. Tú puedes impactar al mundo con lo que Dios te ha dado. No necesitas más. Lo que Él te ha dado es suficiente para crear impacto en los hombres y en las mujeres. Que Dios te guarde. Que Dios te bendiga. Salen esta mañana a impactar vidas en el nombre del Señor.